Bueno, las 9 y 35, el fin de semana se realizaron las elecciones en UPCN, en la Unión Personal del Personal Civil de la Nación, y hubo una participación altísima de los afiliados y afiliadas, cerca del 80%, de un padrón de 4.763 personas, emitieron su voto 3.906. Es un montonazo, digo, pensando en la participación popular en una elección, en este caso en un gremio en particular. Y gracias a esa elección se reeligió como secretario general a Jorge Lescano en UPCN. Justamente con Jorge vamos a hablar unos minutos. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Mauro de Radio Kermés. Hola, Mauro. Buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien, gracias por atendernos un ratito. ¿Sorprendido o no tanto por la alta participación? Sí, sorprendido, por supuesto, gratamente, pero agregando un elemento más. Nosotros cuando se promovió y se hizo la convocatoria, para esta elección, que es nacional, que es provincial, se empezó a armar la lista y llegamos a febrero, cuando se oficializaban las listas, con una lista única. Entonces, bueno, ya había movimiento dentro de esta expectativa y con lista única, más del 80%, De participación en todo el territorio provincial, por supuesto el número nos impacta, nos llena de orgullo y la lectura también nos renueva un compromiso, aunque lo sobresaliente de esto es la legitimidad que produce el hecho de ser lista única, pero más del 80% de participación legitima, ¿no es cierto? Claro, totalmente, porque habitualmente cuando hay lista única por ahí no se acercan porque saben que ese va a quedar, lo voten 30%, 20% u 80%. Pero claro, por eso nosotros agradecemos mucho el trabajo del cuerpo de delegados, más de 120 delegados, 42 de comisión directiva, los militantes que son activistas en los lugares, los referentes. Bueno, eso hubo una movilización y por supuesto también las redes sociales, el ámbito laboral, el sector, el organismo que empieza a tener un movimiento que, bueno, agradecemos a eso que activó mucho, pero lo que nos impactó fue cómo pasaban los compañeros, cómo llamaban por teléfono, porque nosotros disponíamos de urnas en todos los organismos, en todas las localidades, más de 60 localidades. Pero la gente quería participar y entonces, bueno, esto fue lo sobresaliente del día, ¿no es cierto? Que hubo pueblos, en los pueblos chicos, vota casi todo el padrón. Faltó uno en algún lugar. De 31 en un pueblo, votaron 30. Y eso, la verdad que cuando desde la prensa concentrada porteña nos advierten de la apatía, nosotros vemos que en este caso todo lo contrario. Así que una vez más reafirmamos que la cercanía, que la territorialidad, que la representación, que el poder concentrado de la comunicación que imponen un relato desde el centralismo porteño, todo esto que, bueno, en este caso está bien, es una provincia chica y demás, pero como muestra, es un valor importante. Claro, ¿y por qué crees que eligen a UPCN de esa manera el afiliado? Yo no sé si es solo en UPCN o ocurre también en otras organizaciones. Yo ahí no puedo tener una claridad sobre qué puede estar pasando en otras organizaciones. Creo que en este mes hay otra elección en otro sindicato acá en La Pampa. Camioneros. Yo creo que la gente quiere participar. Yo creo que la gente quiere participar cuando se lo convoca, cuando se le da información, cuando son organizaciones que vos sabés que cuando hay incertidumbre, la organización colectiva es la que te da seguridad y es la que el compañero sale a buscar. Pero bueno, la incertidumbre está, nosotros tenemos, no podemos dejar de mirar que este gobierno nacional desprecia al Estado y a sus trabajadores. Nosotros, UPCN, acá hablo de nosotros por lo menos, creo que la mayoría de los sindicatos, pero voy a hablar en nuestro nombre propio, nosotros sostenemos que el Estado con sus trabajadores son imprescindibles para que la sociedad funcione. Y que las políticas públicas se garantizan que el pueblo argentino no quede desprotegido en soledad. Esto es el Estado con sus trabajadores. Y este gobierno quiere un desmantelamiento por desprecio. Y bueno, deslegitimar el empleo público. Es una estrategia de gobierno, no es un error. Bueno, ¿qué estamos viendo del gobierno nacional? Que un Estado ausente, ¿a quién beneficia? A los poderosos. Y esto es lo que está ocurriendo, este desmantelamiento, ¿a quién está beneficiando? A unos pocos. Y despreciando al trabajador del Estado cuando es imprescindible para que la sociedad funcione. Si no, ¿quién aplica las políticas públicas? ¿Quién las garantiza? Para que el pueblo no quede desprotegido y en soledad. El trabajador del Estado. Trabajador del Estado completo, todo el Estado. Cuando vino la pandemia, ¿quiénes fueron? Cuando hay una guerra, ¿quién? Cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay urgencias médicas, cuando... ¿Cómo funciona la administración por el trabajador? Bueno, cuando hay incertidumbre, entonces se recurre a la organización colectiva. Eso es el sindicato. Esa es una lectura rápida que puedo hacer de un momento como el que pasamos el día 9 de la semana pasada, el jueves pasado, donde vimos esta alta participación. Bien. Alta participación. ¿Y ahora qué hacer con esa cuota de poder que dio el afiliado, en este caso puntualmente a vos? ¿Crees que el afiliado te está pidiendo alguna otra cosa? ¿Que seas candidato a algo al darte el poder de ser nuevamente el secretario general de UPCN? ¿O crees que eso viene para otro momento? No lo miramos por ese lado, porque si no estaríamos equivocándonos el mensaje recibido. Acá estamos hablando de que la organización sindical, la organización colectiva de los trabajadores en la actividad gremial, por sobre todas las cosas y como número uno, es el salario, la paritaria, las condiciones de trabajo, la carrera administrativa, el mantenimiento de la obra social. Todo eso es el elemento prioritario que le da vida y el día a día. Por eso no estás obligado a afiliarte a un sindicato. Esto es voluntario. El que quiere se afilia, el que no quiere no se afilia. Este momento requiere de otro elemento prioritario en la discusión de la política sindical, que ya no solo alcanza el salario y lo demás que dije anteriormente, sino el sentido del Estado y el lugar de los trabajadores en la Argentina y en las provincias. Esto, hablar del sentido del Estado y el lugar de los trabajadores en la Argentina y también debatir sobre la coparticipación, cómo la defendemos para que el federalismo funcione como tiene que funcionar y que el Estado genere los equilibrios sociales que para eso decimos que es imprescindible, el Estado y sus trabajadores. Yo creo que el mandato ahora pasa por ahí, porque el plenario que hicimos el 27 de marzo, cuando vino una alta concurrencia de los delegados, que lo que buscábamos era eso, difundir mucho el día del proceso electoral, los últimos días más y más, porque veíamos que la gente preguntaba, lo que nos indican es, bueno, y pasado el día de las elecciones, vamos a tener un debate, los delegados por lo menos, para saber ese elemento de discusión en el organismo y en el sector, cuál es el sentido del Estado, porque cómo puede ser que se defina el rol del Estado y que el debate entre los trabajadores no esté presente. Bueno, estamos viendo que organizar una agenda para el mes de mayo, después del primero, que seguramente participaremos de la movilización a Plaza de Mayo, que es el 30 a las 15 horas, y en la otra semana estaremos haciendo un plenario con todos los delegados nuevamente para empezar a darle valor a esta otra parte del mandato que nos han dado, de que no solo discutamos salario prioritariamente, paritaria, condiciones de trabajo, carrera administrativa, sino el sentido del Estado y el lugar de los trabajadores en Argentina. Esto es fundamental. Jorge, ¿te ves, tenés ganas de ser candidato nuevamente a algún lugar, o estás tranquilo ahí? Nosotros tenemos, en este momento, hay una coyuntura que no nos permite pensar en otras cosas. Nosotros tenemos que, o somos la resistencia y nos preparamos para el debate y la discusión política, o equivocamos el camino. Yo, cuando quise ser candidato, lo anuncié años antes, y me preparé y construí y demás. No es este el momento. Yo no escondo nada, nunca lo escondí. Cuando dije, vamos por acá, fuimos, y lo decíamos abiertamente y nos preparamos y salimos. Mirá que el que avisa primero sale, entonces nosotros eso no lo miramos, especulación no hay. Bueno, este es otro momento, hay dos guerras, tenemos guerras que nos están produciendo un desequilibrio en el mundo, se está dando un nuevo orden económico internacional, ¿dónde está Argentina en este movimiento geopolítico? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los trabajadores del Estado? Bueno, esta es la preocupación del día de hoy. Uh-huh. Hoy es eso. Uh-huh. Y también no sé si... No está en la agenda las candidatura. Hoy no. Claro. ¿Y también crees que también parte de la sociedad está tratando de creer en alguna otra cosa que no sea a Javier Milei? Digo, pensando en que si alguien mira para la otra vereda o para la vereda que no es la libertaria, no encuentra demasiados referentes. Es difícil esa parte, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos conversado con el periodismo generalmente cuando hay alguna declaración que tiene que salir producto de la pregunta de ustedes, y decimos, ¿cuándo se va a dar la reconfiguración de la política? ¿Cuándo vamos a volver a ensamblar los dirigentes políticos con los problemas de la sociedad, los reales? Fíjate, Mauro, la defección de la política en el Congreso, que cambian votos fundamentales para la vida de los argentinos, pasivos, activos, industria, estudiantes, familias, economía completa, por una rotonda. Hay gobernadores que lo cambian los votos por una rotonda. Esto es un problema de la política. Ahora, entonces, outsider de la política, estamos viviendo esta catástrofe. Entonces, bueno, ¿cuándo la reconfiguración de la política? Y ahí es donde hay que apuntar, a buscar las representatividades, y eso es cercanía, territorio, representación, liderazgo, basta de consultora, vamos al problema real, y eso es la reconfiguración de la política, porque si no, la sociedad hoy está teniendo una decepción producto de que el sistema no respondió, el sistema político, fueron por el outsider nos está trayendo estos problemas, nosotros no queremos una guerra, no sabemos por qué estamos involucrados, pero estamos en este problema, la economía no funciona, entonces la sociedad está preguntando para qué lado ir, y lo que tiene que ofrecerle la política es esto, un proyecto nacional que integre a la Argentina. Ese proyecto nacional tiene que ser de producción y de trabajo, y un upside es difícil, pero el sistema por ahora no lo está ofreciendo. Y ese, entonces, claro, no está ese proyecto hoy en día. Hoy no está. Hoy lo que yo estoy viendo, que algunos gobernadores peronistas como el nuestro, están cuidando la provincia, porque seguimos pensando que desde Buenos Aires nos van a dar la solución. La solución no es el centralismo porteño ni sus alrededores. Es a las economías regionales, es el proyecto nacional, es el peronismo. O sea, no cabe en duda, pero bueno, nosotros no tuvimos unas buenas opciones en los últimos tiempos electorales. Pusimos a Scioli en un momento, a Massa en otro momento, o a Alberto Fernández en otro momento, y bueno, nos fuimos alejando de los problemas reales de la sociedad. La sociedad quiere trabajo, quiere seguridad, quiere dignidad. Estas cosas se ofrecen incluyendo a todos y a todas. No se ofrece desde una mirada porteña, centralista, con una consultora que le indica qué está pasando en Buenos Aires porque está la mayor cantidad de habitantes. No, es haciendo una integración nacional. Uh-huh. ¿No pones dentro de esa persona referente a nivel nacional a Kicillof? Y pongámoslo si querés. Si yo no tengo que decir una persona. A mí me parece que el peronismo tiene que tener liderazgo, pero si no tiene proyecto político, son las dos cosas, proyecto político y liderazgo. Bueno, veamos, esto tiene que haber, naturalmente tiene que haber una amplia convocatoria al movimiento nacional y popular que incluya al peronismo y a todas sus vertientes populares para pensar en un proyecto nacional y veremos quiénes son los dirigentes que lo encabezan y el resto los acompaña. Pero hoy es una discusión interna, a ver si en Buenos Aires manda uno o manda el otro, y nos estamos encerrando cada vez más y vamos a terminar haciendo partidos peronistas provinciales. Y vamos a terminar después partiendo la Argentina y siendo funcional a lo que busca la derecha. Uh-huh. Un centralismo con unos pocos adentro y el resto trabajando sin las seguridades que requiere la humanidad hoy. Uh-huh. Y que están al alcance, que nosotros no llegamos porque nos está faltando que la dirigencia política genere esa reorganización. Bien, estamos hablando con Jorge Lescano, flamante nuevo secretario general de UPCN, un poco de política, un poco de lo que pasa a nivel nacional, pero te traigo un poco a la arena vernácula. También esos debates se dan en la provincia porque en el 2027 no va a reelegir el actual gobernador y, como te pregunto, si no hay referencias nacionales, si es que ves referencias provinciales para suceder al actual gobernador. Me quedé con una palabra del tema anterior. Quise decir reconfiguración de la política, como digo cada vez que se me presenta la oportunidad, dije reorganización. Quisiera que corrijamos ese al aire para que nos escuche quienes están. Me hizo ruido esa palabra, pero entiendo que quizá quisiste decir otra. Sí, no. Y a mí me hizo mucho ruido, por eso, y feo, por eso quise volver a resaltar que es reconfiguración. Mira, la provincia de La Pampa estamos hoy con un problema adicional. Tenemos un problema adicional porque los municipios durante mucho tiempo gobernaron sin considerar los pagos de salarios y su contención a la población, y hoy empezamos a tener problemas para que se puedan cobrar los salarios. El gobierno provincial tiene problemas porque la coparticipación cada vez es menor, obra pública no hay, aportes del Tesoro Nacional discrecionales que deberían venir obligatoriamente, no llegan, entonces tenemos serias dificultades. Si no nos integramos a un proyecto nacional, como dije anteriormente, va a ser problemático llevar adelante los destinos de la provincia si no vuelve un movimiento nacional con un proyecto nacional integrado. En ese marco, nosotros, candidatos en el peronismo, siempre va a haber, porque hay sectores que construyen permanentemente, sectores que están en la vanguardia, que están preocupados por la sociedad, pero vamos a tener otros condicionamientos que van a ser los condicionamientos de la política nacional. Entonces yo creo que más allá del candidato o la candidata en el en las elecciones próximas de nuestra provincia, lo importante es la integración también dentro de un proyecto productivo y de trabajo que nos permita desarrollar esta provincia dando los pasos necesarios de una provincia joven que en algún momento institucionalizó, que en este otro momento fuimos dándole marco a estructuras fuertes como las que se han anunciado últimamente, la soberanía energética, la soberanía productiva como toda la orilla del río Colorado, todo lo que se viene armando como estructura. Ahora el paso siguiente es el desarrollo. Entonces, nos debe contener a todos ese programa de gobierno que le tenemos que ofrecer a la sociedad, que nos está pidiendo que el joven se quede acá y que haya más oportunidades de trabajo. Con los condicionantes del gobierno nacional, hay un proyecto provincial que nos integre desde ahí, desde la producción y el trabajo, con lo que ya se vino haciendo el peronismo en los 40 años, institucionalizando primero, plantando estructuras para el futuro ahora y en estos pocos tiempos para atrás, y ahora el programa productivo que nos desarrolle. El candidato o la candidata después va a ser fácil. Candidatos tenemos. Nos tiene que nuclear un proyecto y, por supuesto, un liderazgo. Bien. Te pregunto esto porque del otro lado sí hay un proyecto que es el proyecto antiperonismo. ¿Crees que en el 2027 en la provincia se va a elegir eso, peronismo o antiperonismo? Digo, porque la oposición se está armando justamente para eso, para tener un conglomerado de antiperonismo, tanto de la UCR como de los libertarios. ¿Crees que se elige eso en el 2027 o todavía es muy pronto? Y ahí hay dos etapas. Si nosotros subestimamos el proceso electoral, por supuesto que la oposición va a tener una posibilidad. Si nosotros subestimamos el proceso electoral. Subestimar el proceso electoral es no atender la demanda principal que tiene la sociedad pampeana, que por supuesto es la nacional, pero estamos hablando de la provincia de La Pampa y que yo digo con los condicionantes de la macroeconomía de Milei o de Macri, ¿cierto? Eso no lo podemos dejar de mirar. Uh-huh. Pero mirando la provincia de La Pampa, nosotros no podemos subestimar el proceso electoral, y eso es tener un proyecto de desarrollo de la provincia que contemple a todos y fundamentalmente al mundo del trabajo y de los servicios, que La Pampa siempre tuvo muy fuerte. Pero creo que el próximo paso es, se montaron todas las estructuras, ya tenemos que dar el tercer paso, que es el de desarrollo. Estamos buscando el agua para la desertificación actual en el oeste. Estamos buscando las inversiones para la vera del río Colorado. Estamos con la tecnificación del agro y las inversiones que el Estado hace para multiplicar las cabezas de ganado y darle a la ganadería y a la agricultura lo que necesita. Las cinco ciudades más grandes ya tienen su plan que contemple lo institucional primero, lo estructural después, y ahora viene el desarrollo. Eso no lo podemos subestimar porque la sociedad va a estar esperando qué ofrecemos. Si ofrecemos el peronismo sí o el antiperonismo sí, es una opción que no nos da alternativa para pensar qué le conviene a la sociedad. No le podemos hablar solo desde lo histórico y lo emocional, recurriendo a lo que está en la memoria colectiva, que es que un gobierno peronista nos esté protegiendo. Ahora hay que dar posibilidades de desarrollo desde el gobierno peronista, y eso es lo que tenemos que ofrecer. Como te dije, la persona, el hombre o la mujer, es secundario. Es el proyecto primero, porque, como dijimos, ya esos grandes líderes que cautivaban de algún modo con el proyecto ya no están. Ahora tenemos que pensar en el proyecto y después en la persona. ¿Qué hay? Por supuesto. Las 10 de la mañana, llegamos al final del programa con Jorge Lescano, así que te agradecemos mucho, Jorge. Mauro, a ustedes, les agradezco este rato y a disposición, como siempre. Jorge Lescano, el flamante secretario general de UPCN, elegido por el 80% de los votos, hablando también un poco de política y de lo que se viene a nivel nacional y a nivel provincial. Habló de un tercer paso en la provincia, el desarrollo.